El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves, donde respondemos a vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, todo lo que figure en la cajita de comentarios de iVoox. Ha sido una semana especial, hemos tenido informe de misión de Shenmue. Evidentemente entiendo que muchos mensajes irán en esa línea comentando lo que fue ese programa, y que además algunos lo vivimos, lógicamente, en la grabación y otros ya veremos a ver qué pueden hoy contar en torno a lo que dicen los oyentes. De momento vamos con las presentaciones una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues en este caso un poco aquí de oyente, ¿no? En el banquillo para ver lo que comenta la gente de ese informe de Shenmue en el que no participé. Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos porque imagino que también algún comentario ajeno a Shenmue o que puedas matizar entrará en esto. Pero es interesante porque venimos de Shenmue, ya contaremos el mes de febrero qué vamos a hacer con el informe de misión. También alguna reflexión, ¿eh? Porque, bueno, ya lo contaremos en su día, que con lo de los mecenas me vine arriba en su día y ahora estoy ya meditando. Pero bueno, ya llegaremos a eso. De momento tenemos un Responde hoy muy apasionante y yo sigo con las presentaciones. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo estoy muy contento porque la verdad es que, desde mi humilde punto de vista, la acogida de este informe de misión ha sido bastante buena. Yo, Shenmue, no es por falta de calidad del juego, pero sí que considero que es un juego especial, es un juego bastante particular en muchos aspectos y yo pensaba que iba a tener una acogida más moderada, pero yo creo que está bastante bien, muchos comentarios, gente nueva, he visto gente nueva haciendo comentarios, que eso me alegra mucho. Así que muy contento y con muchas ganas de hacer este programa de hoy. Y qué bonito cuando alguien nos dice, mira, no me interesaba Shenmue, pero lo voy a intentar. Yo con eso es con lo que me quedo. Claro que sí, es la labor de divulgación es lo más bonito de los informes de emisión, sin duda. Sin duda. Pues venga, vamos a continuar. También está Atreides, que me consta que se lo pasó bien en esas 4 horazas. Y a ver hoy qué tal. Sí, la verdad es que, Sergio, nos divertimos bastante, ¿no? Quiero decir, fue sí, un sí. Programa muy intenso, muy interesante, con unos audios increíbles de la comunidad que la verdad es que nos dejaron de piedra. Estuvo muy bien y ahí me pasa lo mismo. Me emociona mucho el que haya gente que diga, voy a jugarlo, quiero probarlo. A mí me pasó, pero fue lo de coger y meterme en el 3. Dije, como estuvimos preparándolo tiempo después de haberlo jugado, dije, bueno, pues me apetece volver a reencontrarme. Y fue un momento muy bonito el de volver a encontrarme con Río y está, bueno, está, no es lo mismo, pero está bastante bien por el momento. Yo lo voy a empezar ahora que ya he terminado el juego que tenía pendiente, imagino que lo comentaré en la que estamos jugando de la semana que viene, pero bueno, yo soy Sergio, vamos a ir leyendo comentarios, por ejemplo el de Waylist 10 que dice, muchas gracias por programas como este que enriquecen y aportan tanto al mundo de los videojuegos y gracias de verdad por haberme descubierto el universo de esta gran saga y todas las que están por venir, un abrazo. Yo me acuerdo que Sergi nos mandó su audio en el último momento que acababa de llegar al final del juego, la pantalla de créditos y mandarnos el mensaje, y lo valoramos muchísimo porque esto también hay que decirlo, el nivelazo de la participación que tuvimos en audios es increíble. Sí, la creatividad que muestran en muchos de ellos. Me estoy acordando ahora del de Don Patch. Qué grande. Que, tío, es que guionizar así, las gracias y todo, me parece. Nombro uno porque es el que me ha venido a la mente, pero todos en general, muy buenos. Algunos diciéndolo a las claras, no tenía pensado jugar a esto y al final me he animado, gracias al aviso de que ibas a hacer, tal. Me ha parecido muy bonito el gesto y, por supuesto, pues por parte de Willis, muchas gracias por su comentario y nada, que intentaremos hacerlo igual de bien que este, como le ha gustado, para las próximas veces. Eso es. Vamos a seguir. Javi Martín dice: muy buenas, Batallón. Después de escuchar este programón en varias sesiones, solo quiero decir que sois unos plutísimos cracks, simple y llanamente. Conseguís captar toda la atención con ese aluvión de datos y experiencias. Es un placer escucharos y deseando saber cuál será el siguiente. Muy prontito lo sabréis. Ya sabéis, siempre lo adelantamos a los mecenas y luego un poquito después al resto de compañeros. Fer, por ejemplo, también añade que esto es lo bonito, que la información se va complementando, se va sumando. Nosotros mencionamos varios vídeos y él añade en un comentario los enlaces para que cualquiera pueda meterse en YouTube y verlo, aquello de lo que hablábamos. O, por ejemplo, Walter José Contreras, que dice: como siempre, un gran informe de misión y, como no, de la gran saga de Sega, la cual ayudó a matarla ella misma. En fin, el programa fue una maravilla y la información dada súper correcta, y se lo curraron un montón en todo. Son lo máximo y gracias. Esperaré otro informe de misión así o mejor que este. Nos vemos. Qué bonito mensaje, de verdad. Sí, habla un poco de la dualidad, ¿no? De esta saga, ¿no? Que a la vez es la gran saga recordada y a la vez la que acabó con Sega tal y como era, ¿no? Un poquito de esa dualidad. Me parece muy, muy acertado el comentario en ese aspecto. Y Sega acabó con ella. Es decir, terminó con lo de hacer consolas y ellos terminaron con la saga para siempre jamás, que si fuera por ellos no salía nunca, todo hay que decirlo. Pues la verdad es que se agradece mucho lo de que se den cuenta el trabajo que le hemos dedicado para que fueran lo que decíamos correcto y, bueno, y tira también de recuerdos. Eso era más fácil porque son los que tenemos, pero lo de coger y buscar información sobre Shenmue pues ha estado muy bien, ha sido muy divertido, pero ha llevado sus horas. Yo estoy muy satisfecho y, bueno, igual que hay informes que a lo mejor sí, los sacamos adelante y, bueno, pues luego con el tiempo no me llenan tanto. En este creo que logramos el equilibrio entre esa parte de documentación y el transmitir lo que para nosotros fue. Y muchas veces es normal que la balanza se decante hacia un lado, hacia otro, a lo mejor un exceso de información se vuelve como muy pesado, muy pedante, muy monótono, y todo lo contrario, quien no ha jugado, oye, los sentimientos están bien hasta cierto punto. Y en este caso creo que estuvimos en el término medio, y eso es un éxito bajo mi punto de vista. Juan Russo Díaz dice: por fin he podido terminar el informe de misión y lo primero, ¿qué audios habéis mandado, hijos de Pluta? Sin duda la mejor comunidad de todo iVoox. Me han gustado muchísimo. Sobre el informe habéis hecho un trabajo increíble. A mí, que sin que me llame la atención para nada el juego, me habéis replanteado el jugarlo en un futuro en cuanto acabe lo pendiente. Excelente trabajo. Y sobre todo, mejores personas y profesionales. Creo que en pocos, por no decir ningún otro podcast, he escuchado recomendaciones de otros podcasts o web, y vosotros lo habéis hecho demostrando lo buenas personas que sois y profesionales. A día de hoy pienso lo mismo, que sois los mejores. Bueno, Juan, muchísimas gracias, por supuesto, y que realmente yo no creo que eso hable de que seamos ni buenas ni malas personas, creo que es pura honestidad. Es decir, si nosotros para prepararnos el programa hemos escuchado, por ejemplo, al Club Vintage, creo que es sano, incluso es bueno como oyente, no quedarse solamente con lo que hemos hecho nosotros, sino con lo que nos preceden, que es que encima es increíble. Es que eran 8 horitas lo que habían grabado los del Club Vintage. También, además, con una mezcla también de datos y de sentimientos y de todo lo del mundo. La verdad es que es espectacular ese audio y sí, merecía la pena. Pero bueno, en general es lo suyo. Si nosotros cogemos y nos hacemos eco de lo que ha dicho otro podcast, lo mínimo que podemos hacer es coger y decirlo. Porque al fin y al cabo se lo merecen. Si la idea es suya, si la teoría que sea es suya, pues oye, nosotros no tenemos el más mínimo problema, al contrario. Además, a lo mejor alguien oye otro podcast y eso tampoco está mal. Es verdad, es así. Gabriel García Soto, espectacular. Juli 1985 dice: Oye, un momento. A ver. No dice espectacular. ¿Qué es lo que pone, Sergio? Por Dios, no puede ser. Espectacular. No, Spetek, vale. El juego de palabras. Continuemos. Es que hay que leer bien, Sergio. Pero ¿era necesario detenerse en eso? Yo lo necesitaba, Sergio, necesitaba eso. Lo siento, perdón, continúa. Bueno, vale, venga. Juli 1985, qué gran informe de este juegazo. Me ha traído muchos recuerdos a escucharlo y la verdad es que me ha dado ganas de rejugarlo, porque yo lo jugué de salida y con el juego original en Dreamcast. Lo que me echa para atrás es el tema del idioma, que me da un poco por saco. Un abrazo, chicos. Bueno, sobre el tema del idioma, mi opinión, que yo entiendo que cada uno pues tiene unos conocimientos en un lenguaje y en otro, es un inglés sencillito. Aún así, aunque no lo quiera jugar en inglés, creo que hay opciones. Por ejemplo, Atreides nos comentó ese trabajo que se hizo de traducción y, por tanto, se puede jugar a Shenmue, ¿no? Claro, se pueden jugar los dos Shenmue, pero siempre tiene que ser en PC. Quiero decir, si estamos hablando de consola, en general es mucho más complicado porque creo que no hay versión para ninguna de las consolas que esté en castellano, pero en PC puedes jugarlo tanto los dos que salían en Dreamcast, que están traducidos por el tío Víctor, que se llama así, como el primero, que en el remake, que está traducido por Traducciones Ipatsu. Todos son fan traducciones, pero de verdad con muchísima calidad. Y el inglés no es especialmente complicado. O sea, que es más que nada porque es mucho hablar y es mucho más cómodo leerlo en tu idioma. Pero no es un inglés que necesites el first ni nada parecido. Bueno, yo también quería decir, primero, que jugar este juego, tanto para él como para el que se anime, no es muy complicado a la hora de ponerte, porque no son muchas horas, no es un juego muy pesado, es un juego que durará unas 20 horitas más o menos, calculo, y después, que es verdad que legalmente no son muchas las opciones, pero emular en la Dreamcast es relativamente sencillo, ¿vale? Porque es descargarte un post CD y ponerlo ahí a funcionar, y que ahí sí se podría hacer la opción. Para el que tenga una Dreamcast también está esa opción posible. Uh-huh. Pues fíjate, creo que ya tiene suficiente información aquí Juli para que decida cómo quiere jugarlo, pero que lo juegue, porque hemos dado en 4 horas motivos que lo justifican. Luego dice Fer, que ahora se llama Fer 2020, es un comentario largo, ¿eh? Dice, terminada la segunda escucha del programa, que sin duda se la merecía. Decir que me he dado cuenta de su excepcional estructura, fruto sin duda de una buena planificación. Una interesante introducción que nos hace querer seguir escuchando el programa, un acercamiento al tema del podcast muy rico en detalles y contenido, con diversas anécdotas y datos tan amenos como didácticos que te enganchan aún más, deseando que llegue la siguiente etapa. El objetivo del informe, la detallada y entusiasta exposición de todas las maravillas que atesora este Shenmue, para terminar con un fin de fiesta muy a la altura con los comentarios recibidos de los oyentes. Añadir también que, ya hablando del juego en sí y haciendo una analogía con el mundo del cine, este Shenmue se asemeja a la película Willow. Esta producción de George Lucas pasó sin pena ni gloria por las taquillas, pero leyendo sobre ella años después descubrí que fue una adelantada a su tiempo en un tema que me apasiona, los efectos visuales. Industrias Light and Magic desarrolló prácticamente todas sus herramientas para esta producción, que posteriormente se usarían en infinidad de películas. Y algo así le sucedió a Shenmue. Sentó muchas bases en el mundo del videojuego, que aunque no hicieron que triunfase, sí sirvieron de inspiración o de base para que otros grandes títulos tuvieran mucho éxito años después. Gracias por este gran programa, me quedo con muchas ganas de saber cuál será el siguiente. Qué comentario tan interesante la analogía con el mundo del cine, con ese Willow, que es verdad, ¿no? Al final, en muchas cosas fue pionero, pero el éxito se lo llevaron los que vinieron después. Vidas paralelas, diría yo, ¿eh? Sí, el ejemplo es prácticamente lo mismo. Un juego que crea un estilo y del que beben muchos otros, pero al final no son los que tendrán el reconocimiento al final de los profesionales, pero no el reconocimiento en cuanto a taquilla, en cuanto a ganancia, en cuanto a beneficio. Yo tengo que decir, por cierto, sobre Fer, ayer vi una foto que hicieron una quedada a algunos oyentes en Madrid. Él ya tiene su flamante camiseta como ganador de ese sorteo que hicimos. Le sienta muy bien, hay que decirlo. Y nada, simplemente quería decirlo. Luego tenemos aquí, hay partido que dice grande Shenmue. O por ejemplo, en Cero Coma, ¡guau! Soy de Cartagena y me he quedado encantado con los recuerdos de Sega Park en el centro comercial del Prica. Vivía 5 minutos andando. Y echaba muchas tardes allí. Mola, muy buen programa. Creo que, Juanjo, muchas personas han conectado con tus vivencias, precisamente de la zona de Murcia, con ese Sega Park. Y eso es bonito, que la gente que escucha un programa también pueda, el factor humano está ahí presente. Sí, y os digo una cosa, por manera ya, gente que de manera privada ha contactado conmigo de manera personal, me ha pedido que hagamos un informe de misión hablando de los salones recreativos. Ah, qué bueno. Y yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí, toma. Porque yo creo que a la gente de mi época o de Atreides nos gusta la idea por recordar viejos tiempos, y a la gente que no lo ha vivido a lo mejor le interesa vivir un mundo distinto, un mundo diferente en donde se respiraba videojuegos de una manera brutal al nivel de actual, pero de una manera más colectiva. Yo sí, con ese te paso la pantalla o esos me dejas 5 duros o esas cosas, sí, era muy divertido. Y empezamos la trivia contando. Sí, tienes toda razón, tienes toda razón. Bueno, ahí queda la sugerencia. Luego también nos dice Jarco, que por cierto me echa la bronca, que es Jarco con H aspirada, no Arco. Pero bueno, a ver, es que los Knicks son Knicks. Muy buenas, Batallón. Muchas gracias por este especial prometido que se ha hecho de rogar. Siendo sinceros, yo no he tocado ningún Shenmue y la verdad es que no siento mucho interés en la saga. Pero realmente me ha gustado mucho escuchar. Me parece muy interesante lo que comentáis y sobre todo los datos que aportáis. Lo cual, por una parte, me hace atractivo el querer llegar a probar el juego. Pero por otra parte, siento que me cansaría de él muy pronto. Y es una lástima, pero el poco tiempo que tengo para jugar los dos y pico en cosas que me llaman realmente la atención. Muchísimas gracias de verdad, es un placer escucharos. Bueno, aquí por lo menos reconoce que no lo va a jugar, pero que le ha gustado. Mira, pues otra opinión también. Y siempre está bien saber de estas cosas, ¿no? Quiero decir, el saber de dónde vienen los juegos, esos juegos que te llaman la atención, lo mismo llevan precisamente muchas de esas mecánicas que estuvieran en otros juegos que no has jugado o no quieres jugar. Y Shenmue ha sido el padre de gran parte de los juegos de mundo abierto. O sea, que es muy probable que muchas de las cosas que le gusten estén en este juego. Y pues saberlo está bien, aunque luego no te dé tiempo a jugarlo. No se puede jugar a todo, ¿para qué nos vamos a engañar? Claro que no, eso es así. Y ahora vamos a pasar al Responde, que salieron también temas apasionantes, pero yo le voy a pasar la pelota a Aitor, que el pobre no ha podido hablar de Shenmue porque no estuvo en el informe de Shenmue, pero sí que hay un tema que venimos arrastrando, esta inclusión del programa en la iniciativa iVox Original. Aquí hemos hablado todos, los aquí presentes, pero Aitor todavía no se ha pronunciado, así que no sé si quieres decir algo sobre qué significa esto para ti de estar o ser parte de iVox Original. Es el momento antes de leer algunos comentarios. Bueno, pues es una grata alegría, ¿no? Yo creo que no vengo a decir nada nuevo, seguramente todos vosotros tenéis el mismo sentimiento que yo, y desde luego que yo me lo tomé con muchísima alegría, sigo diciendo, porque yo creo que es un reconocimiento a, sobre todo, estos cantidad de años enorme que llevamos al principio hablando de la nada, de eso te acordarás, Sergio, que estabas allí en los inicios, y luego poquito a poco llegando cada vez más comentarios, primero llegaba uno o dos a la semana, y luego se fue incorporando un montón de gente, y al final se ha creado una estupendísima comunidad. Y esto, por así decirlo, es como una especie de recompensa a este último lustro, semanalmente aportando un poquito, un granito de nosotros a la causa podcastil, ¿no? Entonces, a mí me congratula muchísimo, desde luego. Qué bueno. Fijaos, yo tengo un montón pues de la música que pinchamos en el programa, la voy guardando en una carpeta, luego hay programas que se borran, otros que desaparecen. Pues aún tengo, y mira que yo no lo pretendo almacenar, pero sigue ahí presente el audio que nos mandó Juanjo en el especial de Final Fantasy IX. En serio, creo que pone, se llama Mensaje Jano o algo así, se llama. Sí, bueno. Y ahí eso está. Quería bueno, decirlo. Quien quiera oírlo, no hace falta que lo pongas, porque quien quiera oírlo, que lo busque. Está por ahí. Esto es una reliquia. De hecho, está en el. Es que lo pusiste, ¿no? Yo me puse ahí porque era el único, creo. Claro, me puse ahí, yo estaba ahí metiendo ficha, a ver si os fijabais en mí. El casting encubierto. Pues sí, ya sabéis, especial Final Fantasy IX, os lo tenéis que escuchar, son muchas horas, y está ahí el audio de Juanjo. Vamos a seguir, porque hablando precisamente de iVox Originals, nos ha llegado un mensaje de Jesús Montero que dice: buenas a todo el equipo, lo primero decir que me encanta vuestro podcast y que sois unos pedazos de profesionales. Lo segundo, decir que principalmente os escucho por iVox, por lo que el tema Originals pues no me afecta especialmente y no va a influir en nada mi admiración personal hacia vosotros. Ahora bien, decir que solo dos podcasts de videojuegos han sido seleccionados me parece no pretencioso por vuestra parte, que por lo poco que os conozco sé que no lo sois, pero sí erróneo, y más viendo la dudosa calidad de vuestro hermano podcast elegido. Hay podcasts sobre el tema buenísimos, con más o menos seguidores que simplemente imagino no habrán querido formar parte, por los motivos que sean, pues de Originals. A lo que me refiero viendo otras selecciones es que si la calidad no es el motivo fundamental para entrar, el efecto en publicidad y credibilidad puede ser contraproducente. Cosa que espero no suceda, por supuesto. Nada más, que os deseo lo mejor en esta nueva etapa y sobre todo muchísimas gracias por todas esas horas disfrutando de vuestra compañía en el trabajo. Un saludo a todos. Bueno, ¿quién quiere contestarle a Jesús? Porque hay algunos puntos que yo creo que habría que matizar, ¿no? Bueno, yo decirle que no es que sea erróneo, ¿no? El tema de que solo son dos podcasts en Original, es que es así. guste o no guste, y no porque no se hayan elegido por nada, por ser mejores ni peores. Por lo que sea, se ha ofertado esto a un número de podcasts que tampoco lo sabemos, número indeterminado, sobre videojuegos, y somos dos los seleccionados, ¿vale? Los que estamos ahí, los representantes, no porque seamos ni mejores ni peores, sino porque estamos ahí y ya está. Entonces, claro, es que ni sabemos con cuántos han contactado, ni tampoco sabemos el por qué ha sido esa decisión de contactar con ellos. Entonces, también estamos un poco a ciegas en ese sentido, tanto como vosotros. Y que ni nosotros nos creemos ni mejores que nadie, ni nada. O sea, hay un dato objetivo, y es que somos dos podcasts de videojuegos en Originals. Eso es innegable. Ahí no hay ni una parte pretenciosa ni errónea. Por ahora, por supuesto. Ojalá seamos 1000 y los videojuegos en el tema podcasting, claro, sean súper difundidos. Es que eso es lo que a mí me gustaría, me encantaría. Si que triste, hay muchos mejores que nosotros. Por supuesto, claro, que lo hay. Si lo triste es que la representación dependa únicamente de nosotros dos por ahora. Efectivamente, somos una cabeza de lanza. Espero que más se vayan incorporando con el paso del tiempo y haya más en iVoox Originals. Pero bueno, intentaremos seguir haciéndolo bien, que por alguna razón nos habrán seleccionado. Y de cualquier manera, lo importante es que los oyentes nos siguen escuchando antes y ahora. O sea que por lo menos lo del iVoox Originals, pues oye, nos hace ilusión por el reconocimiento que es, pero ya reconocerán a otros. Esto va por tandas, según tenemos entendido. Y además, una cosa importante, nosotros mismos somos fans de muchos otros podcasts. O sea que no es que nos creamos más que nadie, ni muchísimo menos, al contrario. Eso es, y que, a ver, el tema de la calidad. Yo lo dije en ese audio explicativo, no sabemos por qué nos han elegido. Pero sí sé también que todo es muy subjetivo. Hay personas que les gusta un tipo de contenido, una forma de realizarlo, hay quien prefiere los programas a lo mejor más desenfadados, más gamberretes, y creo que está perfecto que no todos hagamos el mismo tipo esquemático de videojuegos. Hay muchos programas diferentes, creo que todos tienen cabida y que cada uno puede elegir. Ahí está la libertad al final del oyente y que escuche pues lo que considere acertado. Vamos a seguir, porque dice Harco: por cierto, Sergio, yo también tengo la ficha primera de Final Fantasy VII Remake y el juego me sale a 47€. Por eso no cancelo en Amazon. Y tal y como dice Juanjo, tengo la reserva con portada en negro. Quizás la fecha 2013 fue demasiado pronto, pero creo que tú y yo, Sergio, somos hermanos de reserva. Lo somos, Harco. Somos hermanos de reserva. Tenemos la misma en junio del año 2015, que es cuando se anunció en S3. Más cositas. Z45, que si tenemos un grupo de WhatsApp, ya le contesté, creo que todo el mundo lo sabe, tenemos un grupo de Discord muy chulo, se generan debates constantemente y le recomendamos que entre, ¿no? Sí, muy activo. Le diría que muy activo, que como no estés puesto al día, cuando vuelvas a entrar son 300 mensajes y madre mía, ya le he liado. Ahora ponerme aquí al día me va a costar un montón. Pero está muy bien el grupo y es muy participativo, se organizan quedadas, siempre están con iniciativas, es genial. Es una cosa que a mí se me escapa de punto a verlos trabajar. Y Juanjo, y además en todos los canales, ¿eh? Que no es que haya un canal que esté, porque hay que decir que tenemos unos 6 o 7 canales, pues en esos 6 o 7 canales de distintos temas, todos están vivos. Es muy raro que alguno no tenga mensajes a lo largo del día, y bastantes. Y eso que ya están haciendo críticas de Sergio, ¿por qué no abres un canal de cocina, por favor? Y yo ahí, inflexible, no, lo ponéis en off topic. Así claro, que, exactamente. Vamos a ver, un canal de cocina y otro del amo es una petición que hasta yo firmo. Aquí tengo que hacer de jefe, lo siento. Bueno, estos han sido los comentarios. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que esta sección está viva y, por tanto, habrá semanas en las que el responde dure 40 minutos y otras como hoy que sea más corto. ¿Qué queréis más contenido? Enviad más mensajes y nosotros estamos abiertos en canal y hablamos de lo que queráis. Si os parece, vamos con los likes de esta semana. Una semana muy especial con ese programa de Shenmue, así que Aitor, te dejo los honores. Muy bien, pues como habéis explicado, bastante bien de likes esta semana, a pesar de que parecía que iba a ser una semana de bajón, pero no. Ha habido 80 personitas que han dado su like al informe de emisión de Shenmue y son las siguientes: Tiduscal, Rubén Silvente, Harco, Miguel Ángel Medina Domínguez, Mane 11, En Cero Coma, Micromecánico, Javi West, Alejandro Meseguer Ballesteros, Garth, Gorka con K, Ikagi, Jordi Querol Rielo, David Güell, Juanjo LG, Francisco Telles Selles Tormos, Alfa Stigma 94, Jesús Muñoz Leirana, Rafa, Don Patch, Pedro Mateu, Ángel Valle, Percalín, Raquel, Fermín Gamboa Martínez, Sergio Tarrías, Narf 77, FP Josh, Isra Prat, Gabriel García Soto, Antonio Resina, Mr. Miura, Star Wars Conexiones, Juan Connor, Jesús Bermúdez, Francisco López Pérez, Uda, Shrocker, Colombo 86, Freddy Matrix, Igor Usán, Javi Martín García, José Manuel ¿Qué pasa co?, Andoni Otero Viviano, Juli 1985, Jesús Manuel Artero López, Dr. Peace, Algua, MG Manowar, Alice Ingel, G77, Salore, El Triskelion Podcast, Xavi HM24, Roberto, Elmes Guay, Peter Griffin, Vaya34, YS Gar, Jesús Montero Iglesias, Waylis10, Cristian Izquierdo Sánchez, Sam Roll, Idrial, Jojor, Ivo Juan, David51, Buis, Ricky Rooney, Dragon666, Cer Diablo, Javi RF, Fer2020, Ivánico, Ofelia C, Niceros, Juan Russo Díaz, Victorius y Alejandro Jiménez Cruz. Muchísimas gracias a todos. Eso es, y más una semana como esta que nos hemos tirado al vacío con el especial de Shenmue, pero eso es lo bonito, al final hacer las cosas que nos ilusionan, que nos mueven y que genera pasión. Y aquí estamos, porque eso es lo que más nos gusta en el mundo, así que vamos con la despedida de este Responde, Aitor, hasta el martes que viene. Pues hasta el martes que viene, a ver cómo sigue este mes de febrero que empieza ya, y de verdad que flipando, porque no sabía muy bien si habéis hecho algo o no, y me parecía una burrada que hayáis considerado hacer un Responde después de un informe que nunca lo habíamos hecho, y habéis tenido las narices de hacerlo, ¿eh? Así que enhorabuena. Sí. A ver qué tal la semana que viene en cuestión de videojuegos, porque antes fuera de micro lo comentabas, ¿no? Que está todavía un poquito de bajón a nivel de noticias... A ver si aparece un direct, un State of Play que nos levante un poquito la industria. A ver, ojalá. Desde aquí elevamos nuestra petición y seguimos, Juanjo. Nos vemos el martes. Pues sí, ya hemos acabado este Responde y como digo siempre, que si quieren más Responde, pues para la semana que viene, que comenten en la caja de comentarios, que manden audios, que hace ya tiempo que no nos mandan ningún audio y la verdad es que se echa de menos y Sergio seguro que lo agradece. Y nada, que un saludo a todos y hasta la semana que viene. Este es el espacio de los oyentes. Si quieren sugerir debates, temas que comentar, ellos que lo pongan y que ahí está. Y lo mismo, traders, nos vemos muy prontito con ese programa de la semana que viene. Pues sí, ya veremos qué novedades tenemos. Yo estoy esperando algún State of Play, estoy esperando algún Nintendo Direct que debería caer. Y bueno, a ver si para la semana que viene hay algo de lo que podamos comentar. Aquí queda, yo soy Sergio Tour, esto es el Batallón Pluto y nos vemos muy pronto. Un saludo, amigos. Chao, chao.